Ya no sé qué está pasando. Cuando me ves, tus ojos están colorados. Dime qué fue lo que pasó, que se rompió. Quiero arreglarlo. Ya no charlas conmigo. ¿Cuál fue mi descuido? Quiero saber. ¿Por qué lloras tanto, mi amor? Estás tan seria. ¿Qué es lo que piensas? Dímelo. Anda a la mierda toda esa gente mala. No sirven de nada. Abrazarte, no voy a dejar de besarte, ni aunque te vuelvas a sentir otra vez bien. Te ya no llores más. Te amo, corazón.